Muy rápido nos vamos con Generación 2.0 para hablar ya con José María Castillo, que está en esa línea telefónica. Buenos días, Chema. Muy buenos días, Raúl. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Pues muy bien, ¿cómo va todo? Vaya ritmo que he elegido esta mañana para arrancar este Generación 2.0, ¿eh? Teníamos que arrancar con ritmo, además ya último programa, si no me equivoco, del verano, y queríamos venir con ritmo, efectivamente, porque acabamos de salir de S3 de Los Ángeles, la feria por antonomasia del videojuego, y como no, teníamos que traer, como todos los años, un poco las novedades de las que se ha hablado y se ha hablado mucho en este nuevo E3, que ha venido con muchas sorpresas. Pues perfecto, cuando quieras arrancamos, Chema, que disponemos de poquito tiempo, así que... Bueno, pues básicamente presentaciones muy, muy espectaculares, grandes anuncios de videojuegos por parte de Microsoft, de Sony, de todas las grandes compañías, que si quieres, pues bueno, pues vamos a analizar un poquito los que a ti te hayan llamado la atención, un poco las conferencias que te hayan llamado la atención de todas las que tenemos, y ponemos un par de trailers, si te parece. Venga, pues comenzamos, por ejemplo, enumerando, ¿vale? La primera posición dentro de las novedades anunciadas en esa conferencia en el E3, de las que más se ha hablado, es Titanfall 2, Mass Effect Andromeda, el FIFA 17, y nos detenemos en Battlefield 1. ¿Qué es esto? ¿Chema? Hola, hola. Uy, uy, uy, que se le escapó a nuestro amigo esa cobertura, y hablamos de Battlefield 1, un juego de esos que seguramente a más de uno le va a encantar, porque menudo escándalo es ese Battlefield, y es que nada como marcarse un regreso al pasado y también revisitar la Primera Guerra Mundial para ganarse al público con escenarios, armas y vehículos cuidados hasta el más mínimo detalle. Todo ello recreado con el motor Frostbite. Bueno, pues ahí está ese juego que ha sonado y mucho dentro de ese E3. Vamos a escuchar ese tráiler, aunque la verdad es que hablan poco, pero sí vemos la emoción de ese juego. O al menos la sentimos. La Primera Guerra Mundial para ganarse al público dentro de ese pedazo de videojuego, diría yo, ¿eh? Battlefield 1, y ahí está Chema indicándonos, a ver si te tenemos ese por ahí, Chema. Ahora sí. Ahora, perfecto. Cuéntanos. Me he tenido que salir aquí un poquito a la calle, que parece que tenemos algún problemita. Efectivamente, como hablábamos, Battlefield 1, quizás de los anuncios más destacados dentro de Electronic Arts, en esa conferencia que tuvo grandes presencias, como por ejemplo Mourinho, que subió a presentar el FIFA 17, que ya le tenemos también aquí. Este Battlefield 1 que retorna a la Primera Guerra Mundial, deja la época moderna y que promete todo lo que promete Battlefield, 64 jugadores jugando simultáneamente dentro de un caos total enmarcado en esa Primera Guerra Mundial. Todos los aficionados lo están esperando, y quizá de lo más destacado de esta feria. Uh-huh. También podemos destacar Gears of War, el 4, otros juegos, Cake Champions, pero nos vamos a detener en For Honor. ¿Qué nos dices de For Honor? For Honor, sí señor, dentro de esta Ubisoft, que nos trae siempre grandes anuncios. Uno de ellos es For Honor, que es una aventura en la que vamos a poder encarnar a caballeros medievales, a vikingos y a samuráis luchando por todo ese territorio desde una perspectiva de tercera persona, y el que parece ser que va a ser el rey de los juegos de, o uno de los reyes de juegos de acción y lucha de este año, que tiene una pintaza increíble y que estamos deseando probarlo dentro de esa conferencia que dio mucho más de sí, por supuesto, pero que quizás lo más llamativo es este For Honor, que le tenemos aquí ya mismito, o sea, en este mismo año. Vamos a escuchar ese tráiler. No hubo ninguna señal. Llegó sin ninguna advertencia. ¡Ah! El abismo se cernió sobre nosotros. Quizás hubo una oportunidad de alcanzar la paz, pero la desesperación y la confianza rara vez son aliados. Así comenzó un milenio de conflictos. Lucha de conflictos, todo por, bueno, pues conseguir concretamente el poder, ¿no? Ahí está, Chema, ese For Honor. Tiene una pinta increíble, sí. Tiene un desarrollo frenético y un sistema de lucha, además, del que se está hablando mucho y parece que va a ser uno de los grandes avances, ese sistema con el que vamos a poder pelear, ya seamos vikingos, caballeros o samuráis. Muy interesante este For Honor. Uh-huh. ¿Qué más podemos destacar de esa feria, concretamente, bueno, Chema? Pues rápidamente, y si hablamos de las grandes marcas, de los grandes fabricantes, decir que Sony va a apostar y mucho por la realidad virtual, ya presenta títulos adaptados en realidad virtual y veremos si tenemos una PlayStation nueva, porque Microsoft ya ha adelantado los nuevos modelos de Xbox que van a venir, uno en agosto, una Xbox One S que va a ser de un tamaño reducido y con un soporte adicional para juegos, ya la tenemos aquí este mismo agosto a un precio de a partir de 300 euros, y el año que viene ya tenemos anunciada la nueva Xbox One. Ya hemos hablado de que Xbox One quizá se hayan quedado un poquito limitadas, que esta nueva generación que la llamaban, bueno, pues ya parece que está agotada. El año que viene tendremos una nueva consola que va a ser bastante cara, ya lo adelantamos, pero que va a romper con esas limitaciones que ahora tienen estas consolas, que se han quedado un poquito desfasadas antes de tiempo, Raúl. Uh-huh, que decías tú, hacía falta sin lugar a dudas, pero ¿habrán encontrado ya la fórmula? Porque tú decías, es que no pueden sacar más partido a estas consolas. Microsoft parece que va a apostar por una nueva máquina directamente, una Xbox con soporte para 4K, con soporte para realidad virtual, que era de verdad quizá el avance que esperábamos para esta Next Gen y que se ha quedado un poco limitada. O sea, ya estamos tocando techo con muy poquitos años de vida de estas nuevas consolas, así que también el PC avanza muy rápido su desarrollo de hardware y obliga a que efectivamente las consolas se vayan a actualizar antes de tiempo. Un fallo el que han tenido con esta Next Gen, pero bueno, para los aficionados seguro que tener un nuevo modelo y abrir un nuevo horizonte en el juego de consola ya para el año que viene ya va a ser, bueno, pues uh-huh, es suficiente noticia para actualizarse y esperarlo con muchas ganas. No así el caso de Nintendo, que salvo eso sí, la presentación de un nuevo Zelda, que seguramente todos los aficionados estén deseando encontrarlo, bueno, pues sigue dando palos de ciego un poco y sin subirse al carro de esta industria del videojuego como debería la japonesa. Uh-huh. Hemos escuchado ahí de fondo ese Battlefield 1, también For Honor, y por supuesto hablamos de otro pedazo de juego que tiene, bueno, pues continuidad gracias a esa tercera parte del Mafia, Chema. Claro, teníamos que hablar también de juegos de PC. Yo creo que una saga que estábamos esperando mucho es Mafia, que la he querido traer porque quizá no ha sonado demasiado porque ya se adelantó en el E3 del año pasado, pero ya le tenemos aquí con fecha de lanzamiento para alrededor de octubre-noviembre, y es un videojuego que seguramente los amantes del PC recuerdan, que ha revolucionado un poco este género del cine negro, ¿no? El equivalente al cine negro, y que nos promete una aventura cargada de un guión muy bueno, de venganza, de tal, y ambientado en Nueva Orleans en este caso, y bueno, pues una nueva aventura de mundo abierto donde vamos a poder encarnar a un chico que sufre una desgracia y se mete en este intrincado mundo de las mafias, del crimen organizado para conseguir alcanzar su venganza. Así que muy prometedor este Mafia 3, y por eso teníamos que traer aquí a escuchar ese magnífico tráiler y esperarlo con muchísimas ganas. Muy bien, Chema, pues con ese tráiler nos vamos a quedar y por supuesto emplazándote para que sigas con nosotros, que ahora descanses, que disfrutes del veranito y nos vemos ya la próxima temporada. Que disfrutemos todos y, por supuesto, cargaremos de contenidos nuestra base de datos para la próxima temporada empezar con fuerza y con nuevas cositas que vayan saliendo. José María Castillo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Buen verano. Igualmente, dejamos ahí a Chema y nos quedamos con ese Mafia 3. ¿Ayudó a Lincoln Clay a asesinar a Sal Marcano y a todos los miembros clave de su familia mafiosa? Joder, si lo hice. Hold my head. Ooh, baby, it's a long way down to the bottom of the river. Hold my head. Ooh, baby, it's a long way down, a long way down. Según un portavoz del Pentágono, el país ha sufrido el mayor número de bajas en el conflicto. If you get sleep, or if you get night. Lo haremos discretamente. Lejos de aquí. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Pero hagas lo que hagas, no vas a recuperarlos. Tardé meses en averiguar que Lincoln había sobrevivido a la masacre del bar de Sammy y estaba librando una guerra contra Sal Marcano. Madre de Dios, ¿no estabas muerto? Me lo dicen mucho. Se acabó. Esto no se acabará nunca. ¿Quieres que siga? ¡Te quedan 9! Tú me viste dispararle a la cabeza. ¡Una vez! ¡Le disparaste una vez! Atención a esta tercera parte del Mafia, porque, bueno, los gráficos espectaculares. He estado echando un vistazo a este tráiler. Pinta muy, muy bien, como bien dice Chema. Al igual que pinta muy bien la música que te ofrecemos cada día en el magazine. Ahí está nuestra amiga Rihanna, junto a Calvin Harris. Así alcanzaremos las horarias de las 12, las 11 en Canarias.